¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Cuentan que un joven paseaba una vez por una ciudad desconocida cuando de pronto se encontró con un comercio sobre cuya marquesina se leía un extraño rótulo: la felicidad. Al entrar, descubrió que tras los mostradores, quienes despachaban eran ángeles. Y medio asustado, se acercó a uno de ellos, cuenta la parábola, y le preguntó: por favor, ¿qué venden aquí ustedes? Aquí, respondió el ángel, aquí vendemos absolutamente de todo. Ah, dijo asombrado el joven, sírvanme entonces el fin de todas las guerras del mundo, muchas toneladas de amor entre los hombres, un gran bidón de comprensión entre las familias, más tiempo de los padres para jugar con sus hijos. Y así prosiguió hasta que el ángel, muy respetuoso, le cortó la palabra y le dijo: perdone usted, señor, creo que no me he explicado bien. Aquí no vendemos frutos, sino semillas. Bueno, esto lo cuento porque también en los mercados de Dios y en los del alma siempre es así. Nunca te venden amor fabricado, te ofrecen una semillita que vos debés plantar en tu corazón, que tenés luego que regar y cultivar todos los días, que tenés que preservar de las heladas y defender de los fríos, y que al fin, tarde, muy tarde, quién sabe en qué primavera, acabará floreciéndote e iluminándote toda la vida. Y también con la paz pasa lo mismo. Hay quienes gustarían de acudir a un comercio, pagar unas cuantas monedas y llevarse ya bien empaquetaditos unos kilos de paz para su casa o para el mundo. Claro que a la gente este negocio no le gusta nada. Sería mucho más cómodo y sencillo que te lo dieran ya todo hecho y empaquetado. Que uno solo tuviera que arrodillarse ante Dios y decirle: quiero paz, y la paz viniera volando como una paloma. Pero resulta que Dios tiene más corazón que manos. Te propongo que reces a Dios, pero que también actúes. Como dice aquel refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Lo charlamos?